Describiendo acerca de lo que hemos visto entonces en el libro a los romanos y lo que hemos visto en Mateo, encontramos que realmente el Poderoso nos muestra y nos describe que cada una de estas enseñanzas venían ocultas desde la fundación del mundo. Hemos visto cómo describe el Maestro ahí en Colosenses, que hablaría, iba a ser descifrado este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Observando acerca del misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Elohim hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es el Mashiach Yeshua, la esperanza de gloria. Ciertamente este misterio que había estado desde aquellos tiempos ocultos, había estado oculto porque los príncipes de este siglo habían enseñado una doctrina literalmente, una lectura en la cual veían el libro y explicaban literalmente. Por eso el maestro siempre hablaba del novio y de la esposa, hablaba del Adán, hablaba de la Eva, hablaba de los cielos y de la tierra, y nos damos cuenta que realmente todo esto era por medio de una parábola. Y es aquí donde nosotros empezamos a enfocar nuestra mente, empezamos a enfocar lo que está escrito en los profetas, lo que está escrito acerca del lenguaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, nos describe claramente que este lenguaje o esta forma de pensamiento no era una forma de pensamiento de Saulo o de aquellos discípulos que estaban enseñando, que escribieron las cartas que están escritas en el Brit Hadashá, o conocido como Nuevo Testamento. Si nosotros empezamos entonces a analizar la primera carta a los Corintios 14, versículo 21, describe claramente la escritura de esta manera. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice Jehová Jey, o el Señor, el Adón. Y este versículo había sido citado por el profeta Isaías cuando él mencionó este pasaje, así entender al pueblo, quería hacer comprender al pueblo que había un lenguaje, había una forma de hablar. En el profeta Isaías fue traducido como lengua de tartamudos, cuando el Mesías claramente dijo, ¿por qué no escuchás mi palabra? ¿Por qué no entendés mi lenguaje, perdón? Porque no escuchás mi palabra. No entendían ese lenguaje porque no lo querían escuchar, porque su lenguaje era por medio de una parábola. Por eso él hablaba de declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Para la mayor parte de la gente que no ha estudiado o que no ha analizado el hebreo, se dará cuenta que ahorita al abrir en el libro de Isaías, capítulo 28, el hebreo que está detrás de esto tiene palabras muy importantes que ahorita no vamos a descifrarlas, sino será posteriormente. Y de acuerdo a lo que describe Isaías, capítulo 28, en su versículo 11 y 12, está citando lo que Saulo citó en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 21, en la ley está escrito, en otra lengua y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Yohei, el Señor, el Adón. Esta palabra que describe en la carta a los Corintios, no estamos hablando de otro idioma, no estamos hablando de otra lengua extranjera. Estamos hablando de un lenguaje, como dijo mi Mesías, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no queréis escuchar mi voz. Que el maestro hablaba a los judíos con otro idioma, les hablaba en griego, les hablaba en una lengua romance, les hablaba en una lengua del Imperio Romano, les hablaba el latín, les hablaba el castellano, no, les hablaba el mismo idioma que ellos acostumbraban allá en Israel. Pero ese mismo idioma que acostumbraban allá, nosotros observamos que le dice, hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice Saulo, dice el Señor, no lo dijo Saulo. Lo dice el Señor, ¿dónde lo dijo? Isaías 28, versículo 11 y 12, por favor. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Porque en una lengua extraña o en una lengua de tartamudos hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado. Este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Esta palabra reposo la repite dos veces en el versículo. Aparece reposo y nuevamente aparece reposo. En el hebreo es menujá y en el hebreo es Noaj, el nombre del antiguo patriarca. Por eso Noaj, así igual que el Mashiach, dijeron las mismas palabras, vinieron a darle reposo. En el libro de Génesis capítulo 5, versículo 29, describe claramente que él venía a librar las manos del trabajo y de la opresión de sus trabajos, como lo dijo también el Mesías. Vamos allá a la palabra que está en el libro de Génesis capítulo 5, verso 29, que es lo que está describiendo Isaías 28. Pero si no entendemos el lenguaje o no entendemos la enseñanza, claramente el maestro está describiendo, y por medio del profeta Isaías, está describiendo que hablará en otra lengua y en extraña lengua y un lenguaje diferente. En lengua de tartamudos hablará este pueblo, mas no quisieron oír. Si nosotros tradujéramos lo que tradujeron en Génesis 5, verso 29, que ahorita lo vamos a leer, entonces este versículo diría de Isaías, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar Noé al cansado. Este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Pero no tradujeron el versículo como Noé, lo tradujeron como reposo, porque la palabra Noah del hebreo es igual a reposo. Si nosotros traducimos entonces Génesis capítulo 5, versículo 29 de Génesis, hallaremos que este versículo, si cambiamos el nombre de Noé por reposo, entenderemos que significa la palabra Noah o Noé, que fue traducido ahí, quitando Noé, ponemos reposo, como fue traducido en el libro de Isaías, nos daremos cuenta que tiene todo el lenguaje que el maestro estaba describiendo, un lenguaje que tiene una enseñanza. ¿Cómo es que vino a traer Noé descanso a la tierra? Se los voy a decir en pocas palabras, pero no lo voy a explicar. Trajo un diluvio sobre la tierra, la cual destruyó a toda la gente. Posteriormente vamos a enseñarlo cómo es este reposo. Capítulo 5, versículo 29. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Entonces describe la escritura que es entendible que si cambiamos lo que fue traducido en el profeta Isaías y traducimos la misma palabra que fue traducida de la palabra Noah en Isaías capítulo 28, versículo 12, en el Génesis capítulo 5, versículo 29, que es la misma palabra, en vez de poner Noé, si ustedes checan en alguna Biblia que tenga ahí, van a encontrar que tiene un numerito, como en la Reina Valera, que tiene una versículos que te describen qué es lo que significan las palabras. Y ahí en el hebreo te van a decir consuelo o descanso. Entonces cambiamos el nombre y dice, llamó su nombre descanso, diciendo, este nos va a aliviar de las obras de nuestras manos. Pues claro, si les aliviaría las obras de sus manos, entonces quiere decir que le iba a dar reposo. Y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que yo Jehová maldijo. Ahora, ¿cuál fue la tierra que maldijo? En el hebreo se le llama Adamá, no Aret. Entonces eso posteriormente lo platicaremos. Lo importante es que vendría a darle descanso, también así como el Mesías hizo cuando él estuvo sobre la tierra. El Mesías citó en el capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 25 al 27, por favor, hermano. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Yeshua, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces describe en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27, que alababa a Yeshua, a su Padre, y le dice, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, te has dado estas cosas de los sabios y de los entendidos, o sea, de los que enseñaban en Israel, y se lo has dado a los niños. Si no es por parábolas esto, entonces, ¿cómo voy a entender que esto se lo dio a los niños, literalmente? No vamos a explicar ahorita que es un niño, estamos hablando acerca de que esto tiene que ver con una parábola, con una forma de enseñar. Verso 26, así es, Padre, que así te agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiere revelar. Y si el Hijo le quiere revelar algo a alguien, no se lo va a revelar al sabio y al entendido, porque él abusa de soberbia y altivez. Se lo va a dar al humilde y al sencillo. Por eso, como decíamos allá a Noaj, Noaj significa descanso, y él vino a darle descanso a la tierra, y él le vino a dar su conocimiento, su palabra. Por eso la Escritura describe que esa enseñanza era específicamente aquellos grandes, no sabios en sabiduría humana, sino grandes en pequeñez, en ser pequeñitos, en ser chiquitos, en la humildad y en la sencillez. Por eso le vino a dar descanso a la tierra, como también Noé o Noaj le vino a dar descanso a la tierra. Versículo 28 al versículo 30, por favor. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el maestro dijo, como también Noaj lo dijo en aquel tiempo, dando descanso al pueblo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Noaj o Noaj, el reposo le vino a dar descanso al trabajo de sus manos. Pero cuando alguien no entiende qué significa o no busca esa enseñanza, porque a nosotros nos han transliterado un nombre que no se debe de traducir como Noé, sino que debe de traducirse una palabra de la palabra Noaj del hebreo, y la palabra traducida Noaj es igual a descanso o reposo. En este caso, Mashiach Yehoshua también decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos damos cuenta entonces que el maestro dice: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, que has dado estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las has dado a los niños. Estos niños, lo veremos posteriormente acerca de quiénes eran estos niños. Si sigues la secuencia de los sabios, te darás cuenta quiénes eran estos niños de los que hablaba el maestro. Llevad mi yugo sobre vosotros, y le dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y encontrarás en las Escrituras quiénes fueron los humildes y quiénes fueron esos humildes de corazón y mansos, que les puso su yugo sobre de ellos. El yugo se les pone a los bueyes, o lo que conocemos a los toros, y le está invitando a otros que se pongan ese yugo para que le ayuden a jalar el arado, para poder trabajar la tierra. Y es a los humildes y sencillos de corazón. Pero si no encontramos estos mansos, como encontramos a Moshe, que era manso sobre la tierra, y no entendemos el concepto de lo que están describiendo los apóstoles y los profetas aquí, entonces quiere decir que durante miles de años se ha enseñado una palabra desvirtuada y se ha enseñado una doctrina mal enfocada. Por eso nosotros necesitamos encontrar esa enseñanza como describe en los profetas. Esta enseñanza que realmente el Padre quiere que aprendamos y entendamos. Salmo capítulo 78, versículo 1 y versículo 2, por favor. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad. Y cuando nosotros encontramos este tipo de versículos, se estaba citando lo que el mismo Mesías dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. A diferencia de esto, el Mesías estaba diciendo, Asaf, el que escribe el libro, describe, Mesquí de Asaf, escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y está hablando de inclinar el oído. Por eso nosotros sabíamos, al Mesías dice, el que tiene oídos para el oído. Pero no te sirve de nada escuchar cuando no entiendes lo que estás oyendo, porque le dijeron los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué no ves que no te entienden? Abriré mi boca en proverbios o en parábolas. Abriré mi boca en esas parábolas, que la palabra hebrea es mashal. Mashal fue traducido en muchos versículos de la Escritura, en Números, Deuteronomio, Samuel, Reyes, Crónicas, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Habacuc, con la palabra discurso, ejemplo, escarmiento, parábola, proverbio y refrán. Así fue como fue traducida esta palabra en el del hebreo al castellano, la palabra mashal. Abriré mi boca en proverbios o en parábolas, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Entonces, no era una cosa que el Mesías vendría enseñando. No es algo que vendría, que apenas se le había ocurrido al maestro. Es algo que ya venía enseñándose desde tiempos antiguos. Por eso hoy en día invito a toda la gente que está escuchando estos audios, que si sigues la secuencia entenderás quiénes son esos niños, qué es la verdad. Conocerás qué es lo que trató de describir el maestro, porque si la verdad estaba entre los judíos, porque ellos tenían la Torá y tenían las enseñanzas de los profetas, entonces, ¿por qué el maestro se le ocurrió decirle al pueblo judío, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Por qué describe entonces el maestro, te alabo Señor del cielo y de la tierra, que has dado estas cosas a los sabios y de los entendidos, y se las has dado a los niños? No se la dio a los príncipes. Por eso a Nicodemo nunca le explicó nada de lo que le estaba diciendo. ¿Acaso eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Y no lo sabía porque le enseñaba de una manera literal las cosas, como hoy el mundo entero. Cientos de miles de religiones están enseñando la palabra del maestro literalmente. Cuando les conviene hablan en parábolas, cuando no les conviene hablan literal. Cuando dicen unos, la Torah hay que guardarla, otros dicen, no, no hay que guardarla, porque la Biblia dice que no hay que guardarla, y otros dicen, sí, dice que hay que guardarla, porque hay versículos que lo están diciendo. De esta misma manera estoy invitando hoy en día a todos a que aprendamos acerca de lo que está describiendo. No era una idea del Mashiach, era una idea desde los profetas. Salmo capítulo 49, versículo 1, versículo 4, por favor. Dice, oíd esto, todos los pueblos, escuchad, habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Y encontramos que realmente no le está hablando a la nación de Israel únicamente. Él le está diciendo al músico principal, Salmo de los hijos de Coré, porque ellos eran los que le correspondía enseñar al pueblo. Oíd esto, pueblos todos. Ellos correspondía haber enseñado. Y le dice, oíd esto, pueblos todos. No está diciendo lo mío. No está hablando de Israel únicamente. Porque si encontramos la respuesta de qué tiempo se tiene que cumplir esto, estaba cumpliendo en un tiempo, en una parte de la historia. Muchos piensan que el libro de los Salmos es un libro poético y no tiene nada de poético, sino que es profético. Pero ahorita no vamos a discutir esto, vamos a ver lo que trata de decir. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo. Así los plebeyos como los nobles, como los ricos y los pobres, juntamente. Mi boca hablará sabiduría. El pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré a la parábola o al proverbio mi oído, declararé con arpa mi enigma. ¿Cuál enigma? ¿Qué tiene que estar escondido? ¿Cuál enigma? Yo no veo enigma. Para la gente que no lo quiere ver no hay enigma, pero para todos aquellos que hemos visto como Noah y como el Mashiach, vinieron a darle descanso a la tierra, vinieron a darle reposo a la tierra. Pero la gente no entiende que la palabra reposo va más allá de lo que nosotros, nuestros ojos ven. Por eso el Poderoso se enojó y lo, como leíamos en el libro de Hebreos 4:1, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque a nosotros también se nos ha enseñado como a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Y es ahí donde empezamos a entender que la fe se tiene que obedecer, pero no puedes obedecer algo cuando no lo entiendes. Y por eso no lo entendió la casa de Israel, no lo entendió el pueblo judío durante miles de años. Hubo gente que trató y que intentó de saberlo. Nuestro Mashiach por eso dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y por eso dice que estaba escondido, Saulo lo dijo, no él, el mismo salmista está diciendo, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Cómo que con el arpa? Si alguien se pone a decir, declarar con el arpa, entonces alguien tocará un arpa y tocará el arpa para encontrar el enigma. Y va a empezar a salir la superstición acerca que en el arpa declara cosas como estas. Entonces, cuando alguien no entiende lo que está describiendo, lejos estamos de poder entender la palabra del maestro. Mis hermanos, sigamos adelante y meditemos acerca de lo que hemos escuchado. Shalom.